Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes bienvenidos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos de nuevo en vivo, en directo, desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Esto es Diálogo Pastoral, el programa que todos escuchan en América y el mundo, y por supuesto en la ciudad de Houston. Dios les bendiga a ustedes. Estamos extremadamente contentos de estar con ustedes en el día de hoy una vez más. Y tenerles a ustedes dentro de nuestra selecta radio audiencia. Así que damos la bienvenida a ustedes y damos gracias al Señor por la oportunidad que usted nos brinda de poder llegar a su hogar, a su trabajo o a donde quiera que usted se encuentre. Les recordamos que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra dirección, a los que nos miran por televisión en el canal 55.3, donde estamos saliendo en vivo, está en su pantalla. Y si nos escucha por la radio, entonces escriba 9426 Telephone, aquí en la ciudad espacial, la ciudad de Houston. Nuestra iglesia está situada pasando el aeropuerto Hobby en la Telephone, antes de llegar a la Almira Llenó a mano derecha, 9426 de la calle Telephone. Así que damos gracias al Señor. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes, exaltando y glorificando el nombre del Señor y sobre todo proclamando la verdadera palabra de justicia, proclamando el pronto retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta tarde tenemos servicios a las 7:30 de la tarde, aquí en el 9426 Telephone. Mañana sábado tenemos servicios a las 7:30, el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. Así que todos ustedes están invitados para que usted pueda participar. Somos Diálogo Pastoral, somos Centro Evangélico Cristiano. Queremos aprovechar la oportunidad y saludar a la audiencia internacional que nos escucha a través de las diversas radioemisoras que transmiten y retransmiten Diálogo Pastoral en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Perú, en Honduras, en El Salvador, en México y por supuesto en otras ciudades de Estados Unidos de Norteamérica. Dios les bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy, poder participar con ustedes en el día de hoy. Y quiero antes de comenzar a contestar sus preguntas, hacer algunos comentarios y comentar sobre las cosas que están pasando. Ayer más o menos traje, estaba comentando el discurso del presidente de Estados Unidos ante la ONU. Muy interesante escuchar algunas cosas. Ayer escuché el discurso del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la ONU, y cómo reclamó para atrás. Y una de las cosas, yo nunca había escuchado a un líder mundial hablar con la seriedad, la firmeza, la convicción con la cual el primer ministro de Israel habló ayer. Específicamente le dijo a las Naciones Unidas: ustedes no tienen vergüenza, le dijo. Dijo, ¿dónde está la vergüenza de ustedes? Dijo, y quiero agradecer, dijo él, a las 10 naciones, las delegaciones de las 10 naciones que se pararon y se fueron y no estuvieron en el discurso del presidente de Irán. Cuando negaba, dijo, la matanza de Hitler a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y una de las cosas que me llamó la atención es que llevaba en la mano las pruebas del Holocausto, el plano, uno de los planos originales de uno de los campos de concentración, del diseño de los campos de concentración, lo traía en la mano y dije, mire, esto es la prueba de que existieron campos de exterminio de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre le dijo a los presidentes reunidos allí de todas las naciones del mundo, le dijo, ustedes debían, los que se quedaron, en más de 80 naciones se quedaron allí, sentados escuchando todas las tonterías de este presidente de Irán, todas las cosas terribles que dijo. Dijo, ¿dónde está la vergüenza?, dijo, de este organismo internacional. Dice, ¿para qué nos reunimos y para qué vienen ustedes aquí? Tremendo el comentario. Ahora, fuera de esto, hermanos míos, hay algunos desarrollos, algunas noticias que se están desarrollando rápidamente. Fue el descubrimiento de un reactor, una planta de enriquecimiento de uranio para otro reactor nuclear escondido, que Irán tenía escondido y que no había, por ley internacional, los países que están en desarrollo de energía nuclear tienen que, número uno, permitir que inspectores internacionales vengan a inspeccionar, para eso mismo, para evitar que estén haciendo armas nucleares, y en segundo lugar, tienen que dar todos los lugares, los sitios donde están desarrollando, donde hay plantas de procesamiento de material nuclear. En otras palabras, es carta abierta. Cualquier país que quiera desarrollar energía nuclear tiene que ponerse en cuenta, carta abierta, por los tratados internacionales y todo esto. Bueno, pues, había un lugar, estaba secreto, y la pregunta de las naciones a nivel internacional es, ¿cuántos lugares más no hay en secreto que no se sepa en Irán? Lo cual desmiente completamente la premisa de que Irán solamente necesita energía nuclear. Y la sospecha más grande es que en verdad Irán está detrás de armas nucleares para dominar el Medio Oriente y sobre todo para aniquilar a Israel. Israel, hermanos míos, está en una posición muy delicada porque el tiempo se le está acabando a Israel con respecto a la decisión de si se lanza en guerra contra Irán atacando los reactores nucleares. Y el problema es que no todos los reactores o plantas de procesamiento de energía nuclear que Irán tiene se saben dónde están todas, porque hay muchas, las que acaban de descubrir estaba en una base militar de la Guardia Revolucionaria metida debajo de la tierra, escondido. Obviamente, el servicio secreto de espionaje de Israel, la Mossad, y la policía secreta, la Ben Shim, obviamente están infiltrados en Irán al día de hoy, más otras agencias internacionales y todo esto, usted puede estar seguro. Pero fuera de esto, Israel se le está agotando el tiempo para tomar la determinación de qué es lo que va a hacer. Y en muchos países tienen duda de que, por estos acontecimientos, de que pueden destruir o averiar las plantas conocidas, pero ¿y qué las que no se conocen? ¿Dónde están? Y además de esto, se requieren artefactos de alto poder con capacidad para penetrar cavernas, cuevas o meterse, lo que se llama bunker buster, meterse debajo de la tierra. Y esto es tecnología americana. Y con lo que nosotros escuchamos antes de ayer en las Naciones Unidas del presidente de Estados Unidos, es la animosidad contra Israel. No creo yo que la política americana sea de ayudar a Israel a lograr ese objetivo. En otras palabras, hermanos, nosotros estamos mirando lo que la Biblia, la palabra del Señor, nos habla y nos dice. La Biblia, la palabra del Señor, en este aspecto es clara, clara, cristalina, como el agua, y la palabra del Señor se está cumpliendo. Jesucristo dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero estas mis palabras no van a pasar. Ahora, otra de las cosas que me llama la atención es la precariedad de la economía en los Estados Unidos. En el día de ayer estuvieron reunidos lo que se llama los G20 o los G20, las 20avas economías más grandes del mundo. Y dos cosas a mí me llamó la atención de esta reunión. La primera de ellas es la insistencia de algunos países a nivel internacional, como China y Rusia, para que se reemplace el dólar como ya no como la moneda base. Y es lógico lo que China y lo que Rusia están pidiendo. El dólar como moneda al día de hoy no es confiable. Y no es confiable porque Estados Unidos está monetizando su deuda. Monetizar su deuda es imprimiendo dinero que no tiene fondo, que no tiene respaldo. Es lo que hizo, por ejemplo, varias veces México, y trajo la crisis económica de México. Yo no sé si usted se recuerda, creo que fue en el año 2000, una tremenda crisis que hubo en México. Y años anteriores hubo otra devaluación tremenda de la moneda, donde la gente prácticamente estuvo en graves problemas. Es más, México salió adelante en aquel tiempo porque Estados Unidos le inyectó 60 mil millones de dólares de emergencia en forma de préstamo para estabilizar el peso, que venía en libre caída. Pues prácticamente esa misma práctica es la que está adoptando Estados Unidos al día de hoy. Un ejemplo de ello lo tenemos nosotros. Si usted ha mirado antes, si usted tiene algún tiempo de edad, por ejemplo, yo recuerdo en la nación de la cual yo vengo que hubo un tiempo donde la moneda era más fuerte que el dólar. Hubo un tiempo donde un dólar en mi país valía 95 centavos. Y luego yo recuerdo que el cambio se puso a 1,5. Significa que se devaluó un 5% la moneda. Luego se puso a 1,10. Luego a 1,20, pasando los años. Luego a 1,34. Y yo decía: wow, qué bueno se está poniendo cambiar dólares, porque daban muchas monedas nacionales. Qué bueno, decía uno. no sabía uno que era que la economía local se estaba destruyendo. Hace unos años, hace dos años o tres años, mi esposa y yo fuimos a visitar mi ex nación. Sí, porque ahora soy ciudadano americano. Mi ex nación. Y me llevé la sorpresa de que la moneda nacional estaba a 30 por 1. Por eso mismo, por política de monetización, es lo que estoy diciendo. Si usted se va, por ejemplo, a México, es 10 por 1. Colombia, no recuerdo ahorita cómo está. En fin, ahora Estados Unidos está haciendo lo mismo que los gobiernos de nuestros países ya hicieron y destruyeron su propia economía. Y China, por ejemplo, que tiene en cash, sosteniendo dinero americano en cash, de lo que le ha sobrado, cerca de 3 trillones de dólares. A medida que el poder adquisitivo, la devaluación se mira cuando el poder adquisitivo del dólar va perdiendo, las cosas se hacen más caras porque pierde el valor la moneda, entonces viene una inflación. China está diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todos estos dólares? Si Estados Unidos está destruyendo su propia moneda, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por eso China y Japón y otros países están proponiendo que haya una moneda mundial, una moneda internacional, donde esa moneda internacional, no para conforme ellos circule esa moneda en la gente, sino una moneda donde cada país que vaya a negociar con otro país compre con sus dólares, o su yen, o su yuan, o su peso, o su quetzal, compre esa moneda al cambio que se valore la moneda nacional, para entonces usando esa moneda comprar a otras naciones en un estándar. Se mira lógico, pero las implicaciones que están detrás de esto para esta nación son funestas. ¿Por qué viene este asunto? Por ejemplo, más o menos se logró este año un poquito estabilizar la libre caída de la economía. Pero eso es solamente un parche que le pusieron, porque la estabilización de la economía aquí en Estados Unidos vino por la enorme cantidad de préstamo, de dinero que se tomó prestado. Estados Unidos, en el tiempo que yo me recuerde, nunca, por lo menos en los años, yo tengo checando, desde que me interesé por estos asuntos de política, economía y esto, y me comencé a observar y estudiar todas estas cosas. Que yo tenga uso de razón, en los últimos años, Estados Unidos nunca ha balanceado su presupuesto. Por eso usted nota que se dice, hubo un déficit este año de 400 mil millones. Hubo un déficit de 200 mil millones. Hubo un déficit de tanto. Lo que implica es, cuando se habla de un déficit, lo que se está hablando es de que se gastó más dinero del dinero que se recaudó o que se tenía. Cuando dice el déficit del presupuesto son 400 mil millones, 400 billones, lo que está diciendo es que Estados Unidos tuvo que prestar a otra nación 400 mil millones, tuvo que tomar prestado. Por años esto ha ocurrido, con lo cual se ha acumulado una deuda, y esas deudas pagan intereses. ¿Cómo Estados Unidos toma prestado? Se lo voy a explicar de esta manera. Con la propagación o promoción de bonos. ¿Bonos? Sí. ¿Qué es esto? Bueno, un bon o un bono es un yo te debo. O sea, lo imprimen muy bonito, es un certificado de préstamo. Entonces, personas que les sobra dinero, naciones que les sobra dinero, dicen, ok, voy a comprar bonos norteamericanos, porque si ese dinero lo ponen en el banco le pagan casi nada, 2% de interés o 1% de interés, y el banco también puede hacer malos negocios y el banco quebrar, y la gente pierde su dinero. Entonces la gente tiene que invertir. Entonces naciones que les sobra dinero, personas millonarias que les sobra dinero, compran bonos, lo compran a las ciudades, a los estados, a los condados o al gobierno federal. Y el interés que ese bono paga es un interés más alto que el interés que paga en el banco y tiene la garantía del gobierno, del estado, donde la gente dice, bueno, este país no va a desaparecer, en algún día me van a pagar. Entonces, este bono, la gente lo toma a corto plazo, mediado plazo o a largo plazo. Un bono a largo plazo es un bono de varios años, un bono a 30 años, a 20 años, a largo plazo. O bonos a corto plazo por varios meses, o a mediano plazo por varios años. Entonces, la idea es que usted compra esos certificados de préstamo. Usted está prestándole al gobierno ese dinero. Usted está dando a préstamo ese dinero al gobierno. El gobierno toma ese dinero y le entrega un certificado. Es como cuando usted en un banco hace un CD, certificado de depósito, lo mismo. Tiene un certificado. Entonces usted cuenta que tiene X cantidad de dinero. Y al final de ese préstamo, el gobierno le devuelve a esa nación la cantidad de dinero más los intereses acumulados, y esa es la forma de inversión o la forma como se hace dicho negocio. Estados Unidos, por ejemplo, China, tiene en deuda que ha comprado a Estados Unidos cerca de 3 trillones de dólares, más un montón de dólares cash por el surplus de las ventas y compras con el mercado con Estados Unidos. Okay. Ahora bien, China dice, si se devalúa la moneda americana, porque por ejemplo, si usted tomó a préstamo, por ejemplo, 1,000 pesos o $1,000, tomó a préstamo, y ese dólar se devalúa, en otras palabras, que usted pierde la capacidad de compra que tiene ese dinero, usted le siguen debiendo los mismos 1,000 pesos, pero usted dio $1,000 cuando la economía estaba alta. Ahora con esos $1,000, si le pierde 50% de su valor, con esos $1,000 usted no va a comprar lo que podía comprar cuando lo dio prestado. Y a usted le van a pagar los mismos $1,000. ¿Se da cuenta? Entonces China está diciendo, bueno, si se devalúa el dólar, por ejemplo, en el día de hoy, el dólar tiene a lo que valía el poder adquisitivo solamente de 27 centavos. Un peso, un dólar, vale, puede usted comprar con lo que compraba con 27 centavos hace unos años atrás. Ahora necesita $1 para comprarlo. Eso se llama devaluación y eso se llama inflación. Cuando usted va a la tienda, por ejemplo, y usted dice, wow, las cosas están muy caras. Usted dice, bueno, una libra de queso, este queso, o estas 2 libras de queso, me costaba antes $3.60, $4, y ahora la misma 2 libras de queso, la misma etiqueta, lo mismo, misma calidad, le cuesta $7, $8. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el poder adquisitivo de sus dólares ha caído. Por eso tiene que pagar más dólares para obtener el mismo producto. Esto es devaluación de la moneda y también se refleja por lo que se llama inflación. Entonces, este es el punto. Los más grandes economistas están diciendo al día de hoy, la economía se estabilizó. Digo, pero temporalmente. ¿Y sabe por qué se estabilizó? Por la enorme cantidad de dinero. Número uno, que el gobierno tomó prestado, todavía sigue tomando prestado. Y número dos, lo que faltó o está faltando, lo están imprimiendo en dólares que no tienen respaldo. Esto viene siendo de la siguiente manera. Si, por ejemplo, usted no tiene para comer en su casa hoy, y ayer no comió, y antes de ayer no comió, y usted siente hambre y dice, la cosa, me voy a morir. Así mismo estaba la economía al principio de este año, con este cuadro que le estoy poniendo. ¿Qué va a pasar? La gente nerviosa, el desempleo, las empresas despidiendo. Ahora de repente el jefe de la casa, que es usted, dice, bueno, déjame ir con mi cuñado, mi compadre, mi tío. Y va y le dice, tío, ¿me puede prestar? Y usted gana, por ejemplo, $1,000 mensuales o $2,000 mensuales. ¿Me puede prestar $2,000? Usted todavía no tiene trabajo. Y el tío le dice, ¿cómo no? Se lo presto. Y le da los $2,000 que usted necesita, normalmente sacaba para el mes. Y usted entonces paga la renta y comienza a hacer compra. Y la misma comida que usted ponía cuando trabajaba, la pone en la mesa. Por un mes, la familia va a decir, oye, aquí se arregló todo. Pero al mes, usted todavía no tiene trabajo. Cuando falta todo, va a tener la misma hambre y ahora no va a tener el tío que le dé los $1,000 o los $2,000. Y ahora debe los $2,000 a rédito que agarró, que se comió. Este es el cuadro de Estados Unidos de América. ¿Y cuál sería la solución? Bueno, estamos hablando de cosas profundas hoy. ¿Cuál sería la solución? Bueno, la solución sería cortar los gastos, dejar de coger prestado y hacer un plan de pago. Es lo que toda gente hace. Esa sería la solución, ¿verdad que sí? Pero, si usted mira, con los programas que el gobierno está lanzando, con más déficit, es como decir, no se preocupen, temporalmente vamos a seguir viviendo el mismo estilo de vida que por todo. Estados Unidos se niega a dejar de vivir el estilo de vida que siempre aquí se ha vivido. Y se está dando el estilo de vida, viviendo el estilo de vida con dinero prestado. Este año el presupuesto fue 2 y algo trillones de dólares, cuando en Estados Unidos solamente entra 1.3 trillones de dólares al año. Ese había sido el presupuesto, 1.3 trillones, pero con un déficit prestado, que se prestaban de 200 mil millones, 100 mil millones, para completar. El presupuesto este año fue el doble, entrando lo mismo en impuestos. ¿De dónde saca el gobierno dinero? De los impuestos que le cobra la gente, de las taxas, del income tax, y de las taxas y los impuestos que pagan las empresas. ¿De dónde el gobierno saca? Porque el gobierno no tiene empresa. Saca para los gastos de militares, del gobierno, de correr el gobierno, de correr la nación. Entonces se está gastando el doble de lo que se recauda. La ley de la economía dice que si se sigue gastando lo mismo, va a haber entonces que subir los impuestos. Hay estados como, por ejemplo, de California, todo el mundo anda huyendo de California. ¿Por qué? Texas es uno de los mejores estados porque Texas no tiene income tax personal. Usted paga income tax al gobierno federal, pero no al estado. En Nueva York, por ejemplo, además del income tax que usted le paga al gobierno federal, usted tiene que pagar el 12% de sus ganancias al gobierno de Nueva York, al estado, más las taxas que le cobran cuando usted compra cualquier producto que le agregan los taxes en las tiendas. En el que vive en Nueva York está pagando cerca de 60% de su entrada. Y solamente le queda el 40% para el gasto de la persona. Texas, por ejemplo, es uno de los estados que no tiene income tax. Florida no tiene income tax a nivel de estado. Por eso la economía aquí está un poquito mejor, porque le han dado más dinero a la gente. Le han dado más dinero a la gente porque han dejado que la gente tenga su propio dinero para trabajar y no, el gobierno no se lo está quitando. Pero en esta pensado en esto. Ahora, si el asunto sigue, habría que subir los impuestos. Y a nivel de los expertos que saben de esto, dicen que aunque le quitaran el 100% del dinero de toda la gente, no es suficiente para pagar los gastos que aquí se tienen. Por eso, Dios libre a Estados Unidos que tenga que pelear una guerra, porque las guerras son caras. Un solo avión F-16, un F-16, uno solo, gasta $50,000 por hora de gasolina. 4 horas, un F-16, uno solo, es $500,000 de gas, para que sepa lo que cuesta. Un misil Tomahawk cuesta $1,000,000. Uno solo, un solo disparo, $1,000,000. Ahora imagínese cuando usted tenga escuadrones y escuadrones en una guerra volando 24 horas al día. ¿Cuál es el gasto? Dios nos libre a nosotros de tener que pelear una guerra en esta situación. Hermano, le estoy pintando el cuadro real del mundo. Por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos y que esta palabra que nosotros predicamos tiene que cumplirse. Así que esto es un complemento de lo que le dije en el día de ayer. Y ahora estoy listo ya para comenzar a contestar sus preguntas. Somos Diálogo Pastoral. (713) 991-5760. Aquí estamos y usted nos puede llamar ahora mismo y vamos a comenzar a contestar sus preguntas. Recuerde, no me llame para preguntarme cosas que sean disparates. No, ni para hablarme de joya, ni de pelo, ni nada de eso. Este es un programa que tiene cierta altura, así que pregunte preguntas que sean edificantes, por favor. Y cuando le diga está en el aire, recuerde que ya está en el aire. Si no me habla en ese momento, tengo que pasar a otra persona. Una llamada más, bueno, digo, la primera. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Yo quería preguntar que si tiene que ver Bush al presidente pasado con este problema del déficit. Claro que sí. No solamente el presidente pasado. Todos los presidentes del tiempo de Clinton, antes de Clinton, estaba Reagan, han operado bajo déficit. Y quiero preguntar también, mire, rapidito. Ahora, ¿sabe por qué operan bajo déficit? Le voy a explicar rapidito. Okay. Le voy a explicar rapidito. Dígame. Por ejemplo, aquí hay programas que el Congreso ha puesto que no se pueden quitar. Por ejemplo, los programas de Medicaid, programas de estampilla, de comida, y otros programas que son para ayudar a la gente que está sin trabajo. Fuera de que muchas veces esos programas se abusan, hay gente que no los necesita, y esos programas ahí están. Cuando gente en el gobierno o en los gobiernos han tratado de recortar esos programas, decir, ¿sabes qué? Esto nos cuesta demasiado dinero. La gente se opone, el Congreso se opone. Entonces esos programas, o muchos de esos programas, que no puede el gobierno pagarlo, se hacen con dinero prestado. Oh, ese es el problema. Hermano, le iba a decir, los temblores que ha habido en Honduras, en México y en muchos lugares, ¿no tendrá nada que ver con esas cuevas internas que donde están lo nuclear ahorita? Hay ocasión donde experimentos subterráneos, donde se detonan bombas atómicas, cerca de fallas geológicas, han provocado terremotos. Okay. Y se ha dado, ahorita que yo sepa, no han detonado ningún artefacto subterráneo ahorita. Y hay fallas naturales donde hay terremotos, pero muchas veces se ha ocurrido que después de detonaciones nucleares debajo de la tierra ha ocurrido terremotos. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Dios le bendiga. Adelante, le oigo. Sí, quería primeramente darle gracias porque hace unos 16 años atrás usted le dio una recomendación a una jovencita que no podía tener hijos y ella llamó de México para decirle que le daba gracias y ya su niña tiene 12 años. ¡Wow! Llegó tarde, ¿no? Es que no sabíamos, yo cambié el teléfono, pero vino alguien de allá de México y me vino a buscar y dice, dígale al pastor del diálogo, así dice, le dije, no, es el pastor diálogo, y si yo misma la puse en la línea, así que gracias pastor, porque es grande ayuda, qué bendición. Y respecto a lo que se está hablando, en realidad, la situación está muy difícil, pero yo pienso, no sé si esto cabe en la plática, por eso es que ahora están dando muy rápido la ciudadanía, porque el gobierno de cierta manera se está preparando con la gente por si algún ataque extra llegara a surgir. Pues aquí algo, yo no sé, hay cosas que sabemos que se están moviendo, hay cosas que no sabemos, pero, hermana, esto va rápido. Rápido, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que, como dice la palabra de Dios, que el que está firme, fíjese de no caer. Así mismo es. Dios me le bendiga, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Mire, tengo una niña con eczema muy fuerte, hermano, y a la niña se le está cayendo mucho el cabello por montones. Me gustaría saber si eso tiene que ver con el eczema. Bueno, yo no sé, en este caso, su dermatólogo tendría que verle el cabello. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, el eczema es lo que se llama la dermatitis atópica. Esta es una enfermedad que no se cura, se controla, y esto, la buena noticia es que después de la buena noticia es que después que la persona es ya teenager, ya entra en la adolescencia, se le controla, naturalmente se le baja un poco esto del eczema. Pero en la relación cabello con el eczema, su dermatólogo tendría que decirle. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Mi pregunta era que si cree que es pecado cuando una mujer le ayuda a una pareja a tener un hijo. Claro que es pecado. Una mujer que le ayude, que se preste, si el marido de la otra persona se acuesta con esta señora, espéreme. Okay. Si el marido de esta persona se acuesta con esta señora a tener el hijo, es adulterio, ¿verdad que sí? O fornicación. Sí. Así, y si la mujer se presta a que la inseminen, aunque no duerman físicamente, también eso es adulterio, es fornicación. Okay. Bueno, gracias, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted, eso es inmoral. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Mire, hace como 13 años hubo una persona de mi familia que es pastor, que me dijo de lo que iba a suceder en Estados Unidos, y yo dije, pues está loco, ¿cómo la economía de Estados Unidos puede caer tanto, verdad? Mi duda ahorita es, ¿dónde se localiza en la Biblia esta profecía? ¿De qué? ¿De Estados Unidos cayendo? En ninguna parte. La Biblia lo que nos habla es de un colapso en el mundo entero, de la economía del mundo entero. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, en los jinetes del Apocalipsis, se proyecta allí que para la gran tribulación habrá un hambre a nivel mundial. En otras palabras, nada más no es Estados Unidos, es el mundo entero que viene en colapso. Sí, pero es como la gran nación que menciona la Biblia. Viene el tiempo de gran tribulación, y estos son los preparativos. El ambiente se está preparando para cuando aquello ocurra. Pero sí es como una profecía. Claro que sí. Sí, okay. Uh-huh. Okay. Dios le bendiga. Pastor. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, ¿qué tan cierto es de que el que recibe ayuda de Medicaid y estampillas cuando mis niños estén grandes por obligación tendrán que ir a la guerra? Yo no sé, ahí yo no sé, hermano. Ahora le voy a decir algo, okay. ¿Me escucha? Sí. Y no tiene nada que ver ni con Medicaid ni con estampilla. Le voy a decir algo, toda persona que es ciudadano americano, que nace aquí, o que viene de otro país y está en este país, aunque sea residente legal, si está en este país cuando llega y es menor de edad, al cumplir 18 años por ley, tiene que registrarse en el ejército. No. Ok, eso no significa que ya es soldado. tiene que registrarse, para el gobierno tiene que saber, en dado, para que en caso de una guerra, si viene una guerra y el gobierno necesita llamar a la población a pelear, a estas personas que están registradas, que tienen más de 18 años y menos de 35, creo, esa persona entonces, si hay lo que se llama un draft, esta persona entonces lo llevan a la guerra. ¿Ok? Todo el que ha nacido aquí, por ley tiene que hacerlo. Ok, sin recibir ayuda del gobierno. Aunque no reciba ni un centavo, cuando esa su niña, su niño tenga 18 años, tienen que registrarse. Ok. Hermano, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Dios le bendiga. Adelante. Sí, mi pregunta está basada en Eclesiastés, capítulo 2, versículo 26. Dice, porque el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Bueno, ese versículo fuera de contexto lo han sacado la gente de la prosperidad para mofarse y decir que el mundo trabaja para ellos. Ahora no iba ahí mi pregunta, sino lo que pregunto es si el dinero es un dinero honrado de personas que han trabajado, o sea, que no es de drogas ni robado, es bien que se pueda utilizar para la obra de Dios, si esa persona desea donar dinero o algo. Hermano, usted está sacando eso fuera del contexto, completamente, porque si usted tiene que notar en el contexto general en el cual Salomón en Eclesiastés habla, y ahí el contexto lo que nos está hablando es en cuanto a comparar el beneficio que tiene la gente cuando sirve a Dios y el beneficio y la pérdida que tiene la gente cuando no sirve a Dios, o lo vano que es no servir a Dios. Pero no podemos tomar ese versículo, sacarlo de allí, exprimirlo para poner a decir una u otra cosa. El dinero del mundo, las cosas del mundo, Dios no espera que el mundano venga y entre para hacer la obra de Dios. Dios no espera eso. La obra de Dios se hace a través del creyente, a través de la gente que Dios ha llamado, a través de lo que Dios le pide o nosotros le debemos o tenemos que dar a Dios. Es que se hace la obra de Dios. Dios no está esperando que las compañías mundanas vengan a hacer la obra de Dios en la iglesia. Bueno, pues gracias por su contestación, varón. Dios le bendiga muchísimo. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo nada más quería preguntar, ¿qué significan las pirámides? ¿Cuál pirámides? Sí, porque hasta en los billetes hay pirámides y estamos nomás. Bueno, ya entiendo. Bueno, lo oigo por el radio. Okay, las pirámides, por ejemplo, en Egipto eran tumbas. Tumba de los reyes y de los faraones. Y a nivel del pensamiento esotérico, ocultista, tienen la idea de que a través de la forma piramidal o de fabricación de pirámides, ellos creen y hablan de que pueden concentrar energía del espacio, campo energético, a través de las pirámides, en lo que tradicionalmente se ha enseñado o se predica en esos círculos o se enseña. Es lo que puedo decirle. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Me tienen en espera, ¿verdad? Está en el aire. Okay, sí, no, estaba llamando porque yo soy esposa de un evangelista. Le estoy escuchando, hermana, vamos a ver, dígame. Hermana, le estoy escuchando. Okay. Bueno, no me quiere escuchar. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mi pregunta es que yo tengo una cuñada en Honduras. Ella está embarazada. Ella le dijo a su doctor que tenía una infección vaginal y la doctora, sin checarla ni nada, solo le recetó amoxicilina. ¿Será que eso es muy malo para una...? La amoxicilina, no, si hay una infección a ese nivel, habría que ver qué tipo de infección. En primer lugar, hay que ver si la infección es por hongos. Pero no espéreme. Hay que ver si la infección es por hongos. Hay lo que se llama la Candida albicans o moniliasis, si es por monilia. Hay que ver si es una tricomoniasis, que es completamente diferente. Y hay que ver también si sea una infección bacteriana. Ahora bien, para saber qué tipo de infección hay que checar a la persona, mirar el tipo de desecho que tenga. A veces hay que cultivar aquello, hacer pruebas de laboratorio para saber qué es lo que está pasando. Pastor, yo sé que usted es cubano y yo... Yo no soy cubano, hermano. Bueno, yo no sé, pero usted sabe de doctores cubanos que son muy buenos. Ella es doctora cubana allá y habla muy mal diciendo que por qué tenía que checarla nomás, ella sabe lo que está haciendo, que en Cuba no se practica tanta medicina así explícita, ¿me entiendes? Y yo le digo, está muy equivocada porque aquí no son los doctores. Bueno, yo le voy a decir algo. Yo no practico medicina ahorita, pero le voy a decir algo. Un verdadero médico internista, usted va con un médico de verdad, usted va a examinar porque le duele un dedo y el médico tiene que examinarle desde la cabeza hasta los pies en el examen médico, porque a veces no es meramente el dolor del dedo y a veces descubre uno otras cosas, como pasó conmigo cuando ejercía medicina. Alguien venía porque le dolía un ojo y me daba cuenta que esa persona tenía cáncer en la próstata. Y quizás el dolor en el ojo no lo iba a matar, pero el cáncer en la próstata sí. Imagínate. Entonces, y aquella persona no sabía. Muchas gracias por darme esa explicación tan maravillosa y que Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Okay. Amén. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, mire, mi pregunta es, ¿cómo se llevó a efecto el holocausto que ofreció Jefte? No mató a la hija. Obviamente, porque eso era abominación. Matar a los hijos, eso, la gente lo hacía, eran sacrificios a Baal que se hacían, se entregaban los hijos, se mataban a Baal y se quemaban. Pero Jefté, obviamente, no hizo ese sacrificio, porque eso, no, ¿cómo iba a honrar a Dios matando a su propia hija? Iba a ser algo completamente contraproducente. Entonces, si usted estudia bien, cuando le dijo, hija, ¿por qué saliste tú? ¿Por qué tuviste que ser tú? Era su única hija. Ajá. Porque te he ofrecido a Jehová, he dicho que ofreceré a Jehová todo lo que me saldría al encuentro y fuiste tú. Entonces, ella entendió que a qué se estaba refiriendo. Dijo, déjame ir por el monte, déjame a llorar mi virginidad. O sea, el sacrificio. Espéreme. Sí. A llorar mi virginidad. Sí. Y luego vendré para que tú hagas conmigo como ha ofrecido a Jehová. Ajá. Y dice, y ella nunca conoció varón. La palabra conocer es relaciones sexuales. Ajá. El punto es que el sacrificio de Jefté a Jehová fue no dar a su hija en matrimonio nunca. Oh, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Igualmente. Amén. Una llamada por aquí. Buenas tardes, le escucho. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, mi pregunta es de cómo mira Dios el hecho de que yo quiera tatuarme el nombre de una persona. Mal hecho, mal hecho. Usted no tiene que andarse tatuando. ¿Ok? Usted no es dueño de su cuerpo, Dios es el dueño de su cuerpo. Ok. Dios le bendiga. Y la gente que se tatúa lo que dice, yo lo hago para demostrar a la gente que yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, hermano. Con respecto a la economía, ¿qué tanto ayuda la Reserva Económica, la Fed? En la Reserva Federal, la Reserva Federal, hermano, no tiene, esa gente no tiene dinero. Reserva Federal, le voy a decir, es un banco, entre comillas, que es una institución privada. La Reserva Federal no es del gobierno, sino es de la asociación de todos los banqueros. Aunque el director de la Reserva Federal, el gobierno lo nombra, pero es de todos los banqueros. Y la Reserva Federal lo único que hace es controlar y tener... Ya colgó la persona esta. Controlar y tener el flujo de dinero. Eso es lo que hace. pero la Reserva Federal no es que tienen dinero de reserva. Quizá el gobierno puede tener reserva en oro o puede tener reserva de los impuestos que toma. Y los bancos, el dinero de los bancos es sencillamente el depósito de la gente o los negocios que la gente hace con los bancos y lo que los bancos ganan prestando dinero. Entonces, este es el punto. Ahora, la Reserva Federal tiene la capacidad de imprimir dinero, si se destruyen muchos dólares, suplantarlo, o decir, poner los dólares nuevos y poner a circular dinero. Pero ellos no tienen dinero. Dinero, ni el gobierno tiene dinero aquí. Dinero tiene la gente que trabaja, las empresas que ponen a trabajar a la gente y que producen y venden y exportan y le compran y ganan, y de ahí el gobierno agarra sus impuestos para correr el gobierno. Pero el gobierno aquí no tiene dinero. Y los bancos tampoco tienen dinero. Son capitales que ponen empresarios para prestar dinero para ganar intereses. Y la gente deposita su dinero y negocian con el dinero de la gente. Esa es la verdad. Una llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Quiere hablar con el pastor? Con el pastor está hablando. Adelante. Una llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas, hermano, Dios me lo bendiga, hermano pastor. Dios le bendiga a usted. Sí. Hermano. Diga. Hermano, solo una pregunta, necesito... Le oigo, hermano, si no me habla no puedo... Si no me habla... Sí, hermano. Voy a pasar a otra persona. Una llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, hermano, tengo dos preguntas así bien rapidito. Primero, yo tengo una propiedad que estoy vendiendo en México y como yo ya vivo acá, soy residente legal acá en Estados Unidos, pues lógicamente me quiero traer para acá el dinero. ¿Usted qué recomienda? Sí, bueno, puede traerse dinero para acá. Usted puede traer todo el dinero, hasta $1,000,000 puede traer, pero tiene que declararlo. Oh. Ok, eso sí es importante. Si trae el dinero, toda persona que entra, usted puede entrar sin declarar 9,900. Me lo van a transferir de banco. Espere. Usted puede entrar sin declarar $9,999. Uh-huh. Puede entrarlo sin declarar. Uh-huh. Pero ya cuando llega a $10,000, tiene que declararlo. Ahora, si hace transferencia de banco a banco, no hay ningún problema. Cuando transfiere el dinero, ese dinero está registrado de que ya alguien lo transfirió. Ese dinero está registrado de que ya vino de México, que no fue dinero que usted trabajó aquí para pagar impuestos de ese dinero, porque fue dinero que usted trajo de otro lugar. Y al final de, o en el tiempo que usted declare sus impuestos, entonces usted va a declarar ese dinero y la persona que le prepare las taxas a usted sabrá cómo lo declara, de qué manera lo declara. Yo no conozco la ley de cómo es esto, pero son gente que sí saben las leyes y le van a decir lo que tiene que hacer. El punto es que no es pecado traer dinero, ni es delito traer dinero legal de otro país. Lo que es delito es traerlo y no declararlo. Otra preguntita. Ciro, rey de Persia, ¿por qué dice la palabra de Dios? Le habla muy bien a Ciro, pero dice, aunque tú no me conociste, y lo repite dos veces. Bueno, porque Ciro era un rey pagano. ¿Entonces nunca se salvó? Yo no sé, pero acuérdese que tenía una tremenda influencia con todos esos judíos que estaban allí para conocer a Dios. Y en una parte dice, él le da gloria al Dios de Israel, dice, háganmele un templo al Dios de Israel. Que está. Parece que el hombre de alguna manera estuvo afectado. Estuvo afectado e influenciado por aquellos hombres que trabajaban con él. Él sabía. Lo más probable es que se haya salvado, pero yo no puedo asegurarlo. Bueno, pues yo le bendiga y le felicito bastante por su programa, que es de bastante bendición a todos nosotros. Gracias, mi hermana. Dios me la bendiga mucho. Bendiga, usted, ¿okay? Amén. Hermanos, llegó el tiempo de irme. Esta tarde tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Esta tarde usted puede venir, participar del servicio. Mañana, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, que la gracia del Señor sea con cada